que voy a perder mi tiempo libre, que voy a perder aquí, que voy a perder allá. Y nos dedicamos solamente a ver las cosas que desde la carne son malas. Pero si nosotros creemos que Dios, creemos en su palabra y que Él nos promete que vamos a tener una vida y una vida en abundancia, tenemos que tener la plena certeza de que si nos metemos en la voluntad de Dios, Dios va a cumplir nuestros anhelos del corazón, Dios nos va a dar una vida llena, una vida abundante, una vida que nos va a hacer aún mucho más felices de lo que nosotros, que la vida que nosotros queremos alcanzar en nuestra carnalidad, con los deseos, que la casa, el auto y todas las cosas. O sea, el Señor sabe que los necesita y te los va a dar. Pero el tema es que dónde está tu norte? ¿A dónde estás mirando? ¿Si estás queriendo servir a Dios o estás queriendo llenarte la vida, llenarte tú la vida primero? Deja que Dios llene tu vida, deja que Dios te guíe. Y tener esa confianza de que Dios va a hacerte feliz. Y obviamente eso no significa una vida de felicidad como el mundo la da, es una felicidad que como Dios la da. Así como Jacob lo tuvo todo, después no tuvo nada y él se mantuvo fiel. Mantuvo su corazón en Dios. Y Dios le fue fiel también. Y le respondió. Esa es la vida que Dios nos promete. Una vida donde Él es fiel. Donde Él es justo. Donde Él da. Donde Él también quita. Pero siempre vamos a ser felices al lado de Él. Muchos de nuestros problemas parten porque somos tercos, egoístas, engreídos, ansiosos, dejados, agresivos, etc. Y además, otros pasan porque ponemos nuestro corazón en personas. Creemos que esos problemas que tenemos los van a solucionar otras personas. Y ponemos ahí nuestra fe. Y estamos tremendamente equivocados porque solo Dios los puede solucionar. Tenemos que poner nuestra fe en Dios, no en las personas. No debemos dejar que otras personas intervengan en nuestra vida sin que obviamente esa persona no esté dirigida por Dios. Nuestra fe tiene que estar en Dios. Nuestra confianza está en Él. No hay problema que Él no pueda resolver. Y sin embargo, hay un tema que es súper interesante. Él dice que quiere que todos seamos unidos, que seamos uno para que el mundo así pueda creer. Y la verdad es que si tú no le das vuelta a eso, te das cuenta que Dios tiene el poder para sanar, tiene el poder para mover montes, tiene el poder para quizás destruir la tierra, ¿sí? Pero Él es respetuoso y hay una sola cosa que Él no hace y que es doblegar nuestra voluntad. Y es ahí donde Él se glorifica en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un montón de personas, todas diferentes, todas con formas diferentes de pensar, de ver la vida, de incluso entender a Dios. Y ahí Dios no puede hacer nada por doblegar tu voluntad. O sea, Él podría hacerlo, pero no quiere hacerlo. Y nos deja actuar. Y ahí es donde nosotros, en nuestra voluntad, tenemos que doblegar la carne y dejar que el Espíritu viva en nosotros. Y ahí es cuando se ve una iglesia unida, ahí es cuando se ve una iglesia que crece y que avanza en los caminos de Dios, que arrasa con las tinieblas, que lleva el reino de Dios a esta tierra. Y ahí es cuando la gente va a creer, porque es Dios actuando en nuestras vidas, pero no un Dios que nos dirige en el sentido como marioneta, sino que es un Dios que nos dirige en amor, al cual nosotros decidimos obedecer, decidimos doblegar nuestra voluntad a Él. Yo los quiero llamar, hermanos, a que este año nos pongamos de acuerdo, a que miremos los años anteriores como quizás un tiempo de descanso, un tiempo de recuperar fuerzas, un tiempo de aprender quizás muchas cosas, pero es tiempo de, como les decía, de bajarle todo el conocimiento, de bajar la ley que tenemos en nuestra cabeza sobre Dios, todo lo que hemos escuchado y convertirlo en verdad, llevarlo a ser verdad en nuestras vidas, en nuestro corazón, con Dios, con mi hermano aquí en la iglesia. Y que hagamos un compromiso con Dios, porque la verdad es un poco, y lo digo desde mi punto de vista, es un poco decepcionante de repente uno mira hacia atrás y dice, chuta, ha pasado tanto tiempo y como que entre comillas estamos donde mismo. Hacemos varias cosas, lo vimos en el recuento fotográfico, pero la verdad es que el espíritu de Dios que tenemos dentro salta y dice, yo puedo hacer mucho más. Yo quiero hacer aún mucho más con ustedes. Yo tengo todo preparado para ustedes. Solamente crean, pidan y yo les daré. Y yo creo que el Señor, bueno, nos ha estado hablando y es para donde tenemos que ir. Es tiempo de tomar la promesa. Es tiempo de ser el pueblo de Dios. Es tiempo de dejar de ser asistentes de Renacimiento y convertirnos en discípulos de Jesucristo. Es tiempo de llevar su palabra, de hacer el reino de Dios en la tierra. Yo creo que Para mí los tiempos finales son cuando tengamos que realmente las cosas se polaricen. Así lo veo, así lo entiendo yo. Cuando en mi trabajo ya no dé lo mismo decir si soy cristiano o no soy cristiano. Cuando ir en la calle no dé lo mismo si la gente sabe que soy cristiano o que no soy cristiano. Esos para mí ya van a ser una marca de los tiempos finales. Cuando realmente decir, sabes que yo soy cristiano, soy hijo de Dios, eso implique ciertas cosas que pasen en mi vida. Y yo creo que el Señor nos está llamando a eso, a que nos identifiquemos con Él, a que estemos con Él, a que seamos sus discípulos, a que su Espíritu Santo pueda realmente vivir en nosotros, que nos llene, que demos fruto y que seamos un pueblo que alaba, que adora y que sirve a su Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscando a Dios. Yo hoy me cuesta un montón levantarme temprano, pero entiendo que cuando el Señor nos pide las primicias, creo que también hay que hacerlo en todo, y eso incluye el tiempo. Y la verdad es que cuesta, o sea, por mí me levantaría mucho más tarde de lo que me levanto, que ya es tarde. Pero creo que es un esfuerzo, y creo que Dios también lo va a valorar. O sea, que cuando yo me esfuerzo y pongo algo de mi parte, el Señor también lo recompensa. Y quiero tomar una decisión, o sea, ya la tomé, de dedicarle tiempo temprano al Señor. Y no me refiero a una hora ni dos horas, sino que quizás sean 15 o 20 minutos en la mañana antes de irme a trabajar y estar con Él. Y esperar a que Dios haga, a que Dios dé, a que Dios manifieste su Espíritu. Yo quiero ver al Dios de la Biblia, yo quiero ver al Dios de maravillas, al Dios de milagros, y lo quiero vivir ahora, no lo quiero vivir después. Voy a leer Gálatas y con esto voy a terminar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre Santo, te pido, Señor, que... Señor, esto es como un gran resumen de lo que tú has estado hablando, de lo que tú nos has estado diciendo a través de Roberto, Señor, a través de Cecilia, a través de Luis, mi papá, Señor, y de tantos otros hermanos, Señor, que tú has puesto este sentimiento, Señor, esta motivación, Señor, en el corazón de buscarte, Padre, de clamar a ti, de que tú seas real en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú nos des la fuerza, Señor, y que nos alientes, Padre, a buscarte cada día más, Señor, a buscarte y a creer en ti, Señor, a convertir todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos oído, Señor, todo lo que hemos leído, a convertirlo en verdad en nuestras vidas, Señor. Que tú seas real, Padre Santo, que tú te muevas, Señor, en nuestra vida, Señor, con nuestros vecinos, en nuestros lugares de trabajo, Señor, que aún nuestra sombra, Señor, produzca cambios, Señor, en la gente, Señor. Tú dijiste que los que creyeran en ti aún harían mayores cosas que Jesús hizo en la tierra, Señor. Yo quiero vivir eso, Padre. No quiero esperar a que otros lo hagan. Queremos vivirlo, Señor, acá. Queremos vivirte, Señor, Padre Santo. Te pido que tú nos des la dirección, Señor, y que sigas hablando y motivando, Señor, los corazones, Padre. Te doy muchas gracias, Señor Jesús. Amén.